Bueno, buen día, Leo, buen día, John, buen día a la audiencia. Como dijiste antes, en un momento determinado, que me parece que es una de las características de la radio comunitaria, ¿no? Que no hay tanto formulismo. Realmente vine de sopetón, me íbamos a hablar, salí a casa a dejar algo que era de heladera. Pero bueno, son las cosas propias del trabajo que hacemos. Así trabajamos nosotros en estas comunidades, aportando de donde podemos, con los tiempos que nos dan. No solamente yo, sino la mayor parte de la gente y de los vecinos que trabajan sobre esto. Lo que me tenía ganas de agregar sobre la base de las palabras que estuvieron antecediendo tanto de Lorena como de María, que me parece que un elemento importante en esto que estaban hablando del lenguaje es que nos han taladrado la cabeza que todos los procesos tienen que ser universales. El hecho de la universidad implica que es uno solo. Es decir, entonces quiere decir que nos han llevado de a poco que la universidad me refiero como elemento conjunto, no la académica, la universalidad sería, ese es lo que hay que proponer. Entonces uno define leyes, planteos que tienen que ser cumplidos o entendidos en todo el mundo. Y me parece que esto ha sido un error terrible, porque eso no contempla la diversidad, que es lo que está pasando ahora. Y como esa diversidad no fue totalmente socavada, tapada y hecha desaparecer a lo largo de los años y de los miles de los años, vuelve a florecer. Y es lo que creo que está pasando en este momento, no precisamente, digamos, hoy a las 1:20 acá en Punta del Indio. Digo, viene pasando un tiempo a esta parte. Me parece que esa concepción de lo único tiene que empezar a modificarse y empezar a respetar las diversidades, las características, las problemáticas, las necesidades de cada región. Y entonces no me tienen que estar imponiendo un modelo económico, o un modelo de vida, o un modelo de producción, o un modelo de comida, digamos. No hay un modelo. Los modelos, esto creo que es un invento que es parte de un debate y que tiene que ver con las cosas que nos están sucediendo. Así que quería agregar ese tema, porque me pareció que podía ser importante. Bueno, lo que le quería decir, oyentes, yo tengo la maldita manía de tratar de darle un contexto a las cosas, porque si no, a mí me parece que no sirve, no se entiende. Es lógico que sabemos que acá en el territorio y desde hace un tiempito a esta parte están sucediendo varias cosas. Eclosionó con el tema del puerto, pero no es el problema, ese, el único que hay. Venimos con una situación compleja desde hace muchos años, yo diría décadas, no es el único. El tema del puerto, que es la problemática que hoy está en el candelero, no es que es la única, es la que desbordó el vaso, digamos, la que permitió unificar cosas. Eso por un lado. Y por el otro, lo que quería plantear es que Leo de entrada habló del tema de la coordinadora y nosotros queremos darle un significado a la cosa. Los otros días, leyendo algunas situaciones por ahí del tema del lenguaje, que nosotros el castellano tenemos 24 letras en el alfabeto y que con eso manejemos todo, y se asoció con los chinos. Y los chinos, que fue algo que se habló antes recién, tienen infinidad de signos. ¿Pero por qué? Porque cada uno tiene una simbología. Y eso hace que la interpretación sea mucho más sencilla. Y entonces el símbolo empieza a ser un elemento fundamental. ¿Y qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? Que justamente lo que pretendemos generar cuando armamos algunas acciones, como por ejemplo el caso de la coordinadora, son símbolos que pretenden ir a una línea determinada. ¿Cuál era la línea esta de la coordinadora? De sumar elementos. ¿Por qué se llama del ambiente y de la memoria y del ambiente? Porque entendemos que hay que sumar cosas que van en conjunto y que tiran para el mismo lado. No hay una situación ambiental y una problemática solamente de la memoria. Están emparentadas. El derecho al agua, por ejemplo, es un derecho que lo puedo plantear perfectamente en el tema de memoria. Y sin embargo eso también es un problema ecológico. Entonces pretendíamos generar espacios comunes de suma. Y ese era el objeto de todo esto. Sumar en una misma línea para poder contrarrestar acciones como las que están pasando ahora. ¿Y cuándo se formó esto? Y se formó en mayo del año del 2021. Y empezamos con esto, con las organizaciones que planteó Leo inicialmente. ¿Y qué objetivos teníamos esto? Y bueno, nos planteamos una serie de cosas. No todas las organizaciones que estamos acá coincidimos exactamente en todos los puntos, pero sí definimos una serie de puntos en los cuales coincidíamos y eran la base sobre la cual íbamos a trabajar. Y ahí empezamos a hacerlo, pero en esas deficiencias que a veces tenemos, la coordinadora no tuvo la potencia que pensábamos que íbamos a tener y hoy la volvemos otra vez a traer al tapete. a partir de un documento que tiene que ver con esto. Y el documento es justamente eso, un documento. Probablemente se hace un poco extenso y no es lo mejor para la radio, pero me parece que es el único elemento que a veces tenemos para distribuirlo y hablarlo. Y ahí hablamos de varias cosas. Que no es un tema de crítica porque nos gusta criticar, digamos, no me gusta la persona. Los cuestionamientos que se hacen son cuestionamientos a las instituciones y a las personas que trabajan en esas instituciones, no a la situación individual o personal de los individuos que conforman eso. Hechas estas aclaraciones, para que no se haga demasiado distendido, después de bastante charlar con algunas de las organizaciones, llegamos a unas líneas de trabajo que dicen documentos sobre la situación actual del territorio y propuestas de Punta del Indio, provincia de Buenos Aires. Y a partir de los acontecimientos que son de público conocimiento, relacionado con la construcción de un puerto pesquero embarcadero privado en la localidad de Punta del Indio, con un canal, y a mí me gustaría que esto quedara remarcado, porque fue sacado de un artículo de diario, para que veamos de qué estamos hablando. De un canal principal de 4 metros de profundidad, 4 metros de profundidad sobre la playa, con 4 muelles que se conectan con un puerto principal y con un movimiento diario, en algún momento será, de 40 barcazas. Este proyecto tiene la oposición rotunda de todos los vecinos, de la mayor parte de los vecinos de Punta del Indio y de las OIG que firmamos abajo de esto. Esto fue, digamos, de alguna forma sustentado y relacionado por una propuesta que se publicó en mayo del 2021 cuando se dio la creación de la Coordinadora de la Memoria del Ambiente. En ese documento decíamos que los problemas existentes en el territorio en cuanto al desmanejo del mismo desbordaban a las autoridades y que por lo tanto se requería una respuesta colectiva con la participación activa de los vecinos. 2021, hace 2 años, casi 3, que venimos diciendo esto. No es que somos futuristas y que tenemos una bola, es que venimos pateando y caminando el territorio y sabemos lo que iba a pasar o lo que venía aventurándose. Que era imperioso definir un plan estratégico de manejo territorial consensuado, elaborado, aprobado y puesto en funcionamiento con una participación colectiva y democrática de todos, y decimos, de todos los actores que participan en el territorio. Y acá alguien dirá, pero si hay un manejo de territorio, un plan estratégico de manejo. Hay un plan de manejo del territorio de hace 10 años, 15 años, y el otro que se terminó más o menos de armar fue cerrado con un pequeño grupo de personas, con intereses que no responden a esta problemática. O si este plan de estratégico que hoy está supuestamente dando vuelta o alrededor fuera realmente lo que quieren los vecinos y se hubiera puesto en ejecución, estaríamos en esta problemática de hoy. Son preguntas que me hago, ¿no? Que ese plan, me refiero al plan estratégico, debería ser parte de un nuevo paradigma que tendría que contemplar una forma de urbanización y el diseño de una M3 productiva sin rupturas con la naturaleza. A ver si alguna vez las autoridades entienden lo que estamos diciendo. No estas, todas, porque este es un problema que viene de larga data. Respetando, decíamos, los derechos humanos y recurriendo a un tipo de economía en donde se contemple a la naturaleza como sujeto de derecho. En dicho documento, nos referimos al del 2021, consideramos o expresamos que la naturaleza siempre fue considerada un objetivo de apropiación, considerada un objetivo de propiedad por parte del humano y que es necesario hoy repensarlo. La instalación del puerto tiene que ver con esta frase. Hoy. En otro momento fue, y podríamos discutir y probablemente no poder acordarlo, con la instalación del lanzamiento del tronador. Y podemos hablar del desmonte y de la extracción de conchilla. No es nuevo lo que estamos diciendo. Considerar que la naturaleza es sujeto de derecho es evidentemente un cambio radical. Por supuesto, y es lo que estamos planteando y lo que no se quiere entender. Porque significa mudar sistemas legales, organizativos e instituciones que se adapten a esta nueva visión que hoy los vecinos comienzan a reclamar acá en el pueblo en Punta del Indio. Y rescatamos 2 puntos de aquello que hablamos en el 2021, que decíamos todo lo anterior, ¿no? Uno decía democratizar las decisiones del territorio con la participación de la comunidad, ONG, locales y regionales. Y el otro punto, decíamos, de desarrollar un un lugar turístico supeditado a la preservación de procesos ecológicos esenciales, en donde el concepto de naturaleza como sujeto de derecho es trascendente. Ahora, ¿esto qué pasa? Lo estuvimos diciendo acá, como dijo Leo en un principio, nos referíamos solamente a una situación local, y entonces agregamos un ejemplo. Se notificó la problemática de estos territorios a las autoridades locales, provinciales, nacionales e internacionales. No es que lo quedamos acá y lo estamos diciendo ahora. Y como ejemplo de esto, en septiembre del 2022, vamos a ir pronto un año, Concosur, junto con ONG de asambleas que intervienen en tres reservas mundiales, no solamente acá, tres reservas mundiales, la de biósfera del Parque Costero del Sur, la reserva de biósfera del Parque Atlántico Mar Chiquita y la reserva de biósfera de Pereira-Iraola. Nos pusimos en contacto esas tres reservas para que vieran que no hay una locura de un grupo, en tres lugares diferentes. Enviamos un informe de la lamentable situación de estos territorios y la frase está bien hecha. Un informe de la lamentable situación de estos territorios. ¿A quiénes fueron dirigidos? Al Comité Nacional del Programa MAP. Cuando decimos por ahí que la UNESCO está enterada de las cosas que están pasando acá, vecinos. El hombre y la biósfera. Al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación. Están enterados. A la Dirección Nacional de Planificación y Ordenamiento Ambiental del Territorio, a la señora Graciela Pien. Lo interesante de ese informe es que en las tres reservas se cuestionaba el accionar del Estado representado en el Comité de Gestión. Las tres dicen eso, y se elevó como un documento. Por casi las mismas razones se cuestionaba. ¿Y cuál era? Su inoperancia e inactividad frente al manejo del territorio. Esto era real, era lo que estaba pasando. Pero no nos quedamos solamente en este proceso. En el 2022 se denunció la extracción de conchilla a la vera de la Ruta 11 en el paraje Capetina. Era lo que mencionaba Leo hace un rato cuando estábamos hablando de este tema. ¿A dónde fuimos? Al Consejo Deliberante. Y cabe aclarar que ese territorio, existe una cautelar vigente que impide realizar esa actividad. En esa ocasión, el cuerpo de concejales del Frente de Todo y Junto por el Cambio, estamos queriendo significar que estaban todos, recibieron en ese Consejo Deliberante, a la coordinadora. Al finalizar la reunión, se les advirtió, que ya no fue el término, pero era lo que hicimos, que si el Consejo Deliberante, estamos hablando del 2022, que si el Consejo Deliberante no tomaba cartas en el asunto y teniendo en cuenta el cúmulo de situaciones que se venía dando en el parque, serían responsables de las reacciones de los vecinos a futuro, que es lo que estuvieron diciendo los vecinos en todas las asambleas últimamente a los funcionarios actuales y anteriores, porque esto no arranca ahora, de la situación que está pasando acá. Hasta acá lo que planteamos es un cuadro de situación de lo que estaba pasando. Y lo que planteamos de alguna manera era qué subyacía debajo de toda esta reacción, ahora sí de lo que está pasando concretamente hoy con el puerto. Primero lo que entendemos es la falta de operatividad y desidia por parte de las autoridades del Estado responsables de la administración y la regulación de este territorio. Porque es el Estado, hoy como está armado, lo responsable de la administración y la regulación. Por lo tanto, no se pueden hacer los chanchos rengo. Y esto es desde hace décadas que estamos en estas acciones para tratar de que se entiendan. ¿Qué otra cosa pasó? Nosotros entendemos, en este documento, que la falta de interpretación por parte de las autoridades que la nueva estructura demográfica de Punta del Indio viene cambiando por vecinos más cercanos a la idea de proteger el ambiente y defender espacios como el Parque Costero del Sur. ¿Qué otra cosa planteamos? Que las decisiones que toman las autoridades, insisto, no estas, todas las que nos han tenido acá desde que se formó Punta del Indio, que las decisiones que se toman las autoridades se relacionan más con su visión centrista en resolver desde Verónica sin bajar al territorio a ver qué sucede en él. Esto también es una realidad y la tenemos que entender, tenemos que comprender. Decía María antes, o en la canción, que necesitamos del pasado para ver el futuro. Si no entendemos qué viene pasando en esto, parecería que el puerto cayó, qué sé yo, como una manzana por gravedad. No es así. Es consecuencia de algunas cosas y lo tenemos que entender porque las próximas decisiones que van a ser muy duras y no sé de qué manera van a ser los resultados, no se van a resolver de un día para los otros, vecino. Sigo. ¿Qué otra cosa entendimos? Que los procesos de producción deben adaptarse a las perspectivas ecológicas. A ver si lo entienden. Deben adaptarse a estas perspectivas ecológicas y de protección del ambiente, teniendo prioridad la necesidad de los vecinos, y esto lo vuelvo a leer, teniendo prioridad la necesidad de los vecinos, antes que los intereses económicos y de intereses para pequeños sectores que no contemplan la visión de la vida que los vecinos que habitan este territorio de Punta del Indio hoy está incipiente y que se está dando sobre el territorio de las 20.000 hectáreas del Parque Costero. Y el otro punto que entendíamos que era parte de esta problemática que estaba girando abajo, y fundamentalmente la no consideración de la voluntad de los vecinos de Punta del Indio, a un estilo de vida donde lo ecológico y la protección del ambiente son factores fundamentales para que hoy habitamos este territorio. Esto es incipiente y está creciendo, y si no lo entienden, los conflictos van a ir creciendo todavía en escalada más grande. Ante este cuadro, ¿qué es lo que proponíamos de alguna manera como alternativas, como ideas? Porque es evidente que no hay una solución inmediata de una varita mágica, porque el problema viene de larga data. Y entonces necesitamos empezar, creemos nosotros, para debatir y charlar con los vecinos, ¿qué es lo que está sucediendo? Entonces, primero, introducir la idea que son las autoridades nacionales, provinciales y municipales las que deben mandar obedeciendo. La mala administración y la falta de regulación en este territorio llevan a la sociedad al desamparo y a la desprotección frente a los hechos antes mencionados. ¿Qué es lo que está pasando hoy con los vecinos de cercanos al puerto y en todo el puerto? Porque realmente esto va a seguir creciendo. Y como aclaración, ¿a quién deben obedecer las autoridades? Y al pueblo, a los vecinos. Pues las autoridades son mandantes del pueblo, y esto lo tienen que empezar a entender nuevamente. Las autoridades son mandantes del pueblo. ¿Para qué? Para resolver necesidades e inquietudes que los vecinos y el pueblo plantea. Pero dirán, pero esto es lógico que sucede. No, no es lógico, vecino. Nuestros políticos tienen otra visión hoy de este tema y la tienen que entender. Y nosotros tenemos que entender que esto es así, respetando, por supuesto, lo que haya que respetar. ¿Qué otra cosa consideramos que agregábamos para análisis? Porque fue parte también de las discusiones que se dieron en la asamblea si anterior era esto. Consideramos, hablamos de la coordinadora de la memoria y del ambiente, además que el concepto de legitimidad y legalidad no son los mismos. Y estos conceptos también son parte de la situación que estamos describiendo. ¿Por qué? Porque legítimo es el reclamo del pueblo y por lo tanto lo legal, las leyes, las ordenanzas, se deben formular o reformular para que lo legítimo, las necesidades e inquietudes del pueblo, se cumplan. Esto tenemos que empezar a entender. No nos pueden seguir corriendo con la vaina que la ley A dice tal cosa, la B dice otro, y siempre van en línea de que lo que propone el pueblo no es correcto. Tenemos que entrar en otro proceso de debate, y esto es lo que agregamos como documento. Y tercero, el otro elemento que proponíamos, es empujar en todas las regiones, no solamente acá, en el Parque Costero, un plan estratégico de ordenamiento territorial con inclusión de los derechos humanos y vigencia del Acuerdo de Escazú, así como de toda la legislación vigente que haga la defensa de estos derechos, debatido en asambleas democráticas y participativas, teniendo en cuenta las características particulares de cada región. Por último, con tener un plan solo no es suficiente. ¿Y qué necesitamos? Que se tiene que poner en marcha con el control ciudadano. Si empezamos a comprender esta línea de análisis y de petición y de trabajo, probablemente empecemos a encontrar soluciones que no van a ser inmediatas. Como cierre, en este análisis aparecen revisar las opiniones, también planteamos que necesitamos revisar las opiniones de especialistas a través de academias, que son parte de documentos como los informes de impacto ambiental. Esto también estamos cuestionándolo. Aquellos sectores que se piden que se pidan para establecer los informes de impacto ambiental. ¿Por qué? Porque los establecimientos académicos, facultades o otros organismos realizan informes que en general siempre o casi siempre no contemplan ni tienen en consideración la visión y la propuesta de los habitantes. Uno. Y el otro, igual o más complejo, que tampoco contemplan otros enfoques para sus informes académicos que responden a planteos menos conservadores. Nuestras facultades y nuestras academias en general son estrictamente conservadoras. Y estamos nosotros planteando un cambio, no nosotros solos acá, en varios lugares del país, de la región y del mundo. Y tienen que empezar a abrir, por eso lo cuestionamos. Y decíamos entonces, y tampoco contemplan, hablamos de las facultades o los lugares académicos, otros enfoques para sus informes académicos que respondan al planteo menos conservadores respecto de la problemática ambiental y producción en la región. Por último, insistimos que el camino a seguir es partiendo de asambleas participativas y democráticas, donde se consensúen los posibles caminos a transitar para que luego el Estado, porque no nos olvidamos que el Estado tiene que ser responsable de las cosas, legisle y reglamente las leyes y ordenanzas en función de las necesidades populares. Esta descripción de las problemáticas en nuestra región, también consideramos, es también una matriz de aplicación muy similar en todo el país, en las regiones con características similares a la nuestra. Coordinadora de la Memoria y el Ambiente de Punta del Indio, APDH Punta Indio, Concosur, Radio Comunitaria FM 100.3 Punta del Indio.